Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. Este viernes día 7 se ha procedido al cierre de la planta municipal de tratamientos de escombros tras el expediente sancionador que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía por la situación irregular en la que se encuentra, ya que no cuenta con ningún tipo de permiso, ni siquiera el medioambiental. Esta falta está considerada como grave y puede suponer para el ilustre Ayuntamiento de Archidona una multa entre 240.000 y 2,5 millones de euros por tener una planta de tratamientos de escombros sin permiso. Con esa noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Nuevo horario del punto limpio con motivo del cierre de la planta municipal de tratamientos de escombros. La aprobación del PJU a las pistas del Barahona de Soto o el nuevo trazado de la carretera de los Molinillos, principales temas en el que ha trabajado el equipo de gobierno desde que tomó posesión el pasado mes de junio. Del 19 al 23 de agosto, campamento de verano en el Camping Rafting Benavejí. La Concejalía de Turismo organiza para el día 29 de agosto una excursión a Isla Mágica y Agua Mágica. La cofradía del Huerto muestra su patrimonio en la exposición En Seres, cuatro siglos de oración. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decía en titulares, se ha procedido este viernes al cierre de la planta municipal de tratamientos de escombros tras el expediente sancionador que ha puesto la Junta de Andalucía en marcha por la situación irregular en la que se encuentra, ya que no cuenta con ningún tipo de permiso, ni siquiera el medioambiental. Esta falta está considerada como grave y puede suponer para el Ayuntamiento de Archidona una multa de entre 240.000 y 2,5 millones de euros por tener una planta de tratamientos de escombros sin permiso. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, destacó que se enteraron de este expediente sancionador nada más tomar posesión y que rápidamente solicitaron una reunión con el delegado de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, para comenzar el proceso de regularización de esta planta, ya que han establecido un calendario de actuaciones para realizarlo. El concejal de Obras, Pablo Gálvez, señaló que la planta municipal de tratamientos de escombros no puede ser legalizada en su actual enclave y al ubicarse sobre un antiguo vertedero ya sellado, por lo que buscará otro emplazamiento con la correspondiente tramitación urbanística y medioambiental. Gálvez informó que tras el cierre de la planta, la asociación Agreca prestará el servicio a fin de ofrecer a los usuarios una alternativa para el reciclado de escombros. Además, se instalarán varias cubas en el punto limpio para tener controlados los escombros. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se informa que, debido al cierre de la planta municipal de tratamientos de escombros, se ha modificado el horario del punto limpio, por lo que queda del siguiente modo. Lunes, miércoles y viernes estará abierto de 10 a 13 horas, martes y jueves de 17 a 19.30 horas, recogida de cartones en comercios, y sábados de 11 a 13 horas. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se pide disculpas por las molestias ocasionadas. También quiero que sepan todos los ciudadanos y ciudadanas que hemos visitado al delegado de Medio Ambiente. Esa fue una de las primeras visitas que hicimos, porque cuando llegamos al ayuntamiento, pocos días de llegar, nos encontramos con un expediente sancionador debido a la situación de irregularidad de la planta de tratamiento de escombros. No contaba con ningún permiso, ni medioambiental, ni de ningún otro tipo. Y bueno, y aparte de esta reunión con el delegado de Medio Ambiente, hemos tenido también otras dos reuniones. En esa primera fuimos el concejal Pablo Gálvez como concejal de Medio Ambiente y yo como alcaldesa fuimos esa primera y nos reunimos con el delegado don Adolfo Moreno y con los técnicos, y luego ha habido dos más en las que ya se han reunido técnicos del ayuntamiento con técnicos de Medio Ambiente de la delegación, porque queríamos saber qué pasos teníamos que seguir para regularizar esta situación y bueno, porque es que el expediente sancionador, dependiendo de cómo sea considerada la falta, pues ahora de todas maneras Pablo lo contará con más detalle este tema, pero la multa era importante, era una multa que podía ir entre los 240.000 euros al ayuntamiento hasta los 2 millones de euros por tener una planta de tratamiento de escombros sin permiso. Entonces, pues ahora Pablo ahondará un poquito más en este tema. Esos son los temas que yo quería trasladar a los ciudadanos y ciudadanas, pero ya digo que en pocos días ahondaremos más en todos los temas que se han llevado a cabo desde las diferentes áreas. Y ahora le paso la palabra a Pablo Gálvez, concejal de Medio Ambiente, de Urbanismo, de Obras, y que él nos cuente un poco más a fondo lo de la planta de tratamiento de escombros. Y antes, que se me olvidaba, apuntar una cosita más, también que nos hemos reunido con los presidentes de las asociaciones de las tres pedanías para ya poner fecha al proceso y al procedimiento que vamos a poner en marcha para elegir a los alcaldes pedáneos. Va a ser durante el mes de septiembre. Probablemente a finales de septiembre o como muy tarde, los primeros días de octubre, ya tendremos alcaldes pedáneos también. Hemos hecho un calendario donde se tienen que presentar candidatos, donde habrá votaciones. Primero habrá que informarle de cuál es la labor de un alcalde pedáneo y todo ese procedimiento va a ser en septiembre, porque agosto, bueno, ya sabemos el mes de agosto que es un mes de vacaciones y entonces pues lo vamos a dejar para el mes de septiembre. Y ahora pues le doy la palabra a Pablo para que él nos explique un poquito también qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora con la planta de escombros. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, como muy bien ha explicado Mercedes, nada más llegar al ayuntamiento nos encontramos con un expediente sancionado por parte de Medio Ambiente, en el que la sanción iba entre los 240 y los 2 millones y medio de euros de multa, una sanción muy grave por la apertura y la acumulación de escombros en el antiguo sellado del vertedero. De manera inmediata nos pusimos en contacto con la delegación, solicitando una reunión con los delegados y los técnicos correspondientes, en la que el día 13, Mercedes, como alcaldesa, y yo como concejal de Medio Ambiente, nos desplazamos a Málaga, manteniendo esta reunión y trasladándole a la delegación nuestra intención de regularizar la situación de la planta de tratamiento de escombros. Desde la delegación se nos dice que dicha escombrera no tiene ningún tipo de permiso medioambiental ni proyecto técnico para realizar dicha actividad. Desde la delegación se comprometen a hacer todo lo posible para reducir esa sanción y regularizar la situación de la planta de tratamiento de escombros. Bueno, y desde parte del ayuntamiento pues adquirimos el compromiso de ponernos a trabajar de manera inmediata para intentar regularizar esa situación. Pues pasado unos días, pues los técnicos municipales de la oficina de obra, la arquitecta municipal y el asesor jurídico, pues nos volvimos a desplazar a Málaga y tuvimos una reunión donde los técnicos nos trasladaron la situación en la que está la escombrera, que la habían visitado unos días antes y en la que fueron muy rotundos. Nos dijeron que se tenía que cerrar porque no era el sitio adecuado donde estaba y tenía un gran impacto medioambiental. Y la situación en la que se encontraba era muy grave. Por lo que se acordó de mutuo acuerdo fue realizar un calendario de actuación para el cierre de dicha planta. A través de los técnicos nos pusieron en contacto con la Asociación Agreca, que es una asociación de empresas gestoras de tratamiento de escombro y demolición, la cual nos visitó el día 29 de julio. Antes de hecho, hace dos viernes, el 24 de julio, en Junta de Gobierno Local acordamos el cierre de dicha planta, que se realizará el 7 de agosto. Y a partir de ese día ya los vecinos y vecinas pues no podrán arrojar escombros en dicha planta que está en situación irregular. Bien, comunicarle a los vecinos que se cierre la planta no quiere decir que no puedan dejar su escombro. Desde el ayuntamiento estamos realizando un plan para paliar este efecto en el que se va a cerrar la planta, en el que vamos a poner, se van a instalar varias cubas dentro del punto limpio para tener controlado los escombros, donde los vecinos los podrán llevar en un horario de mañana que estamos trabajando para ampliar el horario de esta planta, y aquellos volúmenes de obras ya más grandes, obras mayores, pues se está trabajando para que el efecto a la construcción y en el presupuesto de cada uno que vaya a hacer una obra sea el menor posible. Por eso hoy hemos tenido una reunión con todos los constructores y todos los transportistas de Archidona para acordar una manera de actuar conjunta. Por otro lado, de la Oficina de Obras y la Consejería de Ambiente se está buscando una forma alternativa donde esos grandes volúmenes de obras mayores se puedan llevar a las plantas de tratamiento, bien de cueva o bien de balsequillo, que sería una planta de transferencia. Una planta de transferencia es un lugar acondicionado con una plancha de hormigón donde se recogen toda la agua cuando llueve y todos los sedimentos. Y lo que se hace es seleccionar el escombro, pues llega un camión o dos camiones, descargan allí, hay otras cubas más pequeñas donde se saca la madera, hierro y demás, y van por otro lado, llegando así el escombro a las plantas de tratamiento mucho más limpio, entonces el importe a pagar es mucho menor. Desde el Ayuntamiento de Archidona queremos pedir disculpas a todos los ciudadanos afectados por esta situación, una situación provocada por la mala gestión del anterior equipo de gobierno. Por eso nos reiteramos en nuestro compromiso de buscar una solución viable dentro de la legalidad, respetando las normas vigentes de medio ambiente para este tipo de residuos. Y sin más, nuevamente quería pedir disculpas a todos los vecinos y a todos los constructores. La aprobación definitiva del PGOU, las pistas polideportivas de Lies Luis Barahona de Soto, el nuevo trazado de la carretera de los Molinillos y el mantenimiento de la residencia de San Carlos son los cuatro asuntos en los que se ha centrado el nuevo equipo de gobierno en las primeras semanas de su gestión. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, aseguró que ha mantenido distintas reuniones con delegados y han recibido las visitas del delegado del gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el diputado provincial Cristóbal Fernández. Por otro lado, la alcaldesa ha mantenido reuniones con los presidentes de las asociaciones de vecinos en las tres pedanías archidonesas para informar sobre el nuevo proceso de elección de los alcaldes pedáneos para esta legislatura. El proceso comenzará en el mes de septiembre, en el que se informará a los vecinos de las funciones de un alcalde pedáneo y la forma de presentar las candidaturas, por lo que la primera edil ha avanzado para que a finales de septiembre o principios de octubre se conocerán los alcaldes pedáneos de las Huertas, el Río, Salinas y la Estación de la Romera. Entonces, contarle a todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio que desde que hemos llegado al ayuntamiento hemos mantenido algunas reuniones, como por ejemplo con el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, don José Luis Ruiz Espejo, para tratar algunos temas que competen a la administración regional con Archidona. Él vino para visitar las obras del encaminado, estuvimos visitando algunos de los caminos rurales que se han arreglado bajo este programa, como digo, de encaminado, pero ya aprovechando la visita, tuvimos una reunión posterior en el ayuntamiento con el equipo de gobierno en el que se trataron algunos asuntos de importancia para el municipio, como son el Plan General de Ordenación Urbana. Estuvimos hablando con él, estuvimos hablando con él también del nuevo trazado de la carretera de los Molinillos, así como también con las pistas deportivas del Instituto Luis Barahona de Soto. En cuanto al PGOU, que falta un trámite en Diputación Provincial y queremos, estamos encima de él para impulsarlo ya y aprobarlo definitivamente. Antes de que llegue a la Junta de Andalucía, tiene que pasar un trámite por Diputación Provincial y en eso estamos. Luego, las pistas deportivas de Luis Barahona de Soto, tuvimos una reunión también con la delegada de Educación, Patricia Alba, y

Cambiamos de asunto. La Concejalía de Juventud del Ilustre Ayuntamiento de Archidona organiza el campamento de verano dirigido a niños y niñas entre 7 y 14 años. Esta ocasión tendrá lugar en el Camping Rafting Benamejir, donde los participantes practicarán diferentes actividades y deportes como rafting, rocódromo, tirolina, gincanas, tiro con arco, paintball, además de disfrutar del parque en árboles, piscina, talleres y veladas. El campamento tendrá lugar del 19 al 23 de agosto. El precio es de 166 euros con el transporte incluido. El número de plazas de este campamento es de 20. Para más información, pueden acudir al Ilustre Ayuntamiento de Archidona o a través del correo cijararchidona@archidona.es. Seguimos hablando de viajes porque la Concejalía de Turismo ha organizado una excursión a Isla Mágica y Agua Mágica para el próximo sábado 29 de agosto. El parque de atracciones Isla Mágica está totalmente renovado. Además, cuenta con un parque acuático Agua Mágica, donde se encuentra la playa de Sevilla, una piscina de olas con arena, el mini paraíso, zona infantil que es una verdadera delicia para los peques y para los más atrevidos, con una completa zona de toboganes de alta, media y baja intensidad. El precio de la entrada a Isla Mágica, Agua Mágica, autobús y almuerzo es de 36 euros para los adultos y 30 euros para infantil y senior. Si solo quiere ir a Isla Mágica, el precio es de 30 euros para adultos y 26 para infantil y senior. Esta entrada también incluye autobús y el almuerzo. La salida será el 29 de agosto a las 8 y media desde la estación de autobuses y el regreso será a las 12 de la noche, tras la finalización del espectáculo del lago, por lo que se llegará a Archidona aproximadamente sobre las 2 de la madrugada. La venta de entradas se realiza en la Oficina Municipal de Turismo de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Hablamos ahora de cultura. El pasado sábado 1 de agosto se inauguró en la sala de exposiciones del Ilustre Ayuntamiento de Archidona la muestra Enseres, cuatro siglos de oración de la Cofradía del Huerto, con la que se sigue celebrando el cuarto centenario de esta hermandad. En esta muestra se pueden ver parte del ajuar de la Virgen del Amparo, las túnicas de procesión de nuestro Padre orando en el huerto y Jesús preso, la primera y última túnica del ángel que recita la embajá y el techo del palio del trono de la Virgen del Amparo, o los libros de actas de la hermandad. El comisario de los actos del cuarto centenario, Antonio Romero, señaló que esta es una muestra que ha sido posible gracias al trabajo, el esfuerzo, sacrificio y cariño de los integrantes de esta hermandad, que ha permitido crear un patrimonio para que disfrute Archidona. Además, destacó la labor social de las cofradías, ya que gracias a los encargos trabajan bordadores, escultores o carpinteros. Hoy es para nuestra cofradía un gran motivo de satisfacción poder presentar esta muestra de enseres que se enmarca dentro de los actos del cuarto centenario de la hermandad. Se da la feliz circunstancia de que hace 15 años la concejala de Cultura, doña Mercedes Montero, inauguraba una exposición de enseres de esta cofradía con motivo de la coronación de la Virgen del Amparo, siendo alcalde don Manuel Arjona Santana. Hoy, después de tanto tiempo en el que el tiempo no ha hecho mella en tu belleza, lo hacemos nuevamente como alcaldesa de todos los archidoneses. Para nosotros representa una enorme satisfacción la repetición de esta circunstancia y máxime que sea la primera mujer que es regidora de nuestro querido pueblo. Por eso, esta cofradía te pide que firmes en el libro de honor para que quede el recuerdo de esta conmemoración. Esta exposición representa el trabajo, esfuerzo, el sacrificio y el cariño de una hermandad y de muchos simpatizantes que han hecho posible la realidad que hoy vivimos. También representa la creación de un patrimonio para el disfrute de nuestro pueblo y de todos los que nos visitan. Asimismo, la contribución al mantenimiento de numerosos puestos de trabajo en talleres de orfebrería, carpintería, tallas, doradores, bordadores, floristas, escultores, etc. Que sin los encargos de las cofradías sería muy difícil, por no decir imposible, su supervivencia. La labor social que en este campo cumplen las cofradías no ha sido suficientemente valorada. Lo que dignifica al hombre es vivir de su trabajo y nosotros, como parte de la Iglesia y de la sociedad, tenemos la obligación de fomentarlo. Las fechas de la exposición han sido elegidas por las circunstancias de todos conocidas, como es la visita de nuestros paisanos que viven fuera, para que puedan conocer su patrimonio, sus costumbres y todo el tesoro tradicional que sus antepasados y los nuestros nos legaron. El hermano mayor de la cofradía del Huerto, Pedro Lara, destacó que en esta puesta en marcha puede ver un libro de actas de 1660, un cetro de mano muy antiguo que fue restaurado por el ilustre ayuntamiento de Archidón, o la última adquisición, que son las cartelas del trono del Huerto en las que están reflejadas la imagen. Yo soy el que siempre da las gracias a todos, ¿no? Entonces, primero, agradeceros que estáis todos aquí hoy. En segundo lugar, sí quería darle las gracias tanto a la Consejería de Cultura como al Ayuntamiento por estar siempre pendiente y ayudándonos en todo lo que las cofradías le pedimos, tanto la Corporación Nueva como todas las anteriores, siempre se han ofrecido a ayudar a todas las cofradías de Archidona. Por eso, muchos recordaréis que este año pasado, en el noviembre de 2014, le dimos el pestiño de oro al ilustre Ayuntamiento de Archidona para agradecerle esta implicación que tiene con la Semana Santa de Archidona en sí, y que hace que la Semana Santa pues vaya cada vez a más. También quería dar las gracias a toda la gente que ha colaborado hoy, bueno, estos días atrás, en montar toda la instalación que aquí vamos a disfrutar hoy, y a la comisión del cuarto centenario, porque la verdad es que ha quedado una exposición, hombre, yo no voy a decir otra cosa, bastante, bastante bonita y bastante bien ordenada. Y sí, eso, es una exposición con la que queremos que disfrutéis de los 400 años que la cofradía ha tenido, ¿no? Y como veréis, pues habrá ahí un libro de actas de 1660. También tenemos un cetro que el ilustre ayuntamiento no restauró, que es un cetro de mano pequeño, que es de madera, es muy antiguo. También tenemos, por último, la última adquisición que tenemos, que son, precisamente están aquí delante, las cartelas que lleva el trono del Huerto, en las que la cofradía ha querido dejar patente y reflejar ya para siempre lo que es la embajada, para que no se pierda, porque como sabéis todos, hubo un tiempo en la que estuvo a punto de perderse. Y pues nada, simplemente eso, a decirle a toda la gente del pueblo que venga, que disfrute de esta exposición, que creo que ha quedado bastante bien, y gracias a todos por ayudarnos. El vicario párroco Marcos Blanco recordó la vinculación de esta cofradía con los religiosos mínimos y señaló que se tenía que agradecer a esta congregación que ha estado acompañando a la hermandad en estos 400 años. Decíamos en la carta que escribimos para la felicitación de Navidad, creo que fue, que este año en toda la Iglesia Universal y la diócesis también se celebraba el año dedicado a la vida religiosa. Esta cofradía, desde su fundación, ha tenido una especial vinculación con religiosos mínimos. Y pues qué menos que, como dice don Antonio Navarro, de bien nacido, ser agradecido. Pues que tengamos todo agradecimiento a estos religiosos, hoy día disminuidos, pero existentes todavía esta orden. Y que fueron los que acompañaron durante por lo menos estos 400 años. El presidente de la Agrupación de Cofradías de Archidona, Antonio Navarro, manifestó que en los años 70 hubo un resurgir de la Semana Santa con la incorporación masiva de la juventud de aquel tiempo, en el que el Huerto simboliza ese resurgimiento. Quisiera, en ocasión de la ponencia que tuve a bien pronunciar en el curso que hubo de la Universidad de Málaga recientemente, pues el que en los años 70, en toda nuestra geografía, y como no, Archidona no iba a ser menos en este sentido, pues la Semana Santa, ya sabéis que tuvimos una época de vacas flacas y vino abajo. Y en los años 70 fue el resurgir, ahí empezó el resurgir con la incorporación masiva de la juventud de aquel tiempo, en los que yo me encontraba, de nuestra Semana Santa. Y quiero destacar, y hablo de este tema, porque precisamente, como dije en ocasión de esta ponencia, fue esta cofradía, la del Huerto, mi segunda cofradía, como siempre digo, no en orden, sino en número, pues la que significó y la que se apoyó precisamente el resurgir de nuestra Semana Santa. Cuando hizo falta, a la voz de una persona que la quiero muchísimo, porque es como si fuera mi hermano, que es Chelu, pues todos sus amigos y todos los que sentíamos la Semana Santa, pues nos metimos en esta cofradía del Huerto para arrimar el hombro, nunca mejor dicho, y que la Semana Santa pues fuera lo que tenía que ser. y esto es hoy una muestra patente de aquello que hicimos a partir de los años 70. Así que para mí, como presidente de la agrupación de cofradías, es un alto honor pues que hoy esté aquí para destacar este resurgir, que es el fruto del trabajo de muchos de los que estáis aquí y otros que no estáis, y sobre todo pues destacar también, porque siempre lo digo, de bien nacido al ser agradecido, y eso siempre lo diré, pues de un matrimonio que es el que de alguna manera en esta cofradía ha enarbolado la bandera del resurgir, de meter el hombro en todos los aspectos, y gracias principalmente a ellos y luego a todos vosotros, evidentemente, que lo habéis conseguido, ¿no? Pues es la magnífica muestra de lo que todos nos sentimos orgullosos y que hoy pues vamos a partir de ahora a disfrutar de ella. Me refiero a Antonio Romero y a Ana. Muchísimas gracias, y que todos los de las cofradías del Huerto y todos los cofradías de Archidona y todo el mundo pues disfrutemos de esta magnífica exposición. Muchas gracias. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, afirmó que es una magnífica exposición y señaló que se ha podido ver el cariño con la que se ha montado. Es, como ya se ha dicho aquí, una magnífica exposición. He podido ver en estos días previos, cuando la estaban arreglando, el cariño con que lo estaban colocando todo, y la verdad es que es una satisfacción que en esta nueva etapa de esta nueva legislatura, pues esta sea la primera, bueno, es la segunda, pero realmente es la primera exposición de una cofradía de Archidona, de las maravillosas cofradías que tenemos aquí. Felicitar a la cofradía por 400 años de historia. Y bueno, es que a los ojos está las maravillas que esta cofradía tiene en documentación, en bordado, en piezas de procesión. La verdad es que es una maravilla, y el tenerla estos días del mes de agosto, que son días de vacaciones, son días de verano y son días donde van a venir muchos paisanos y paisanas de fuera a pasar la feria, está en un sitio céntrico donde la feria va a estar a unos pasos, la feria de mediodía, pues eso va a provocar que seguramente la visiten muchas personas y disfruten de toda la maravilla que tenemos aquí. La Premier Edil firmó en el libro de honor de la cofradía del Huerto. La muestra se puede visitar hasta el 21 de agosto en horario de mañana y por la tarde de 20:30 horas a 22:30 horas. Y acabamos este informativo haciendo repaso en la agenda de la semana. Mañana, a partir de las 21:30 horas en la Plaza Ochavada, tienen lugar los actos previos de la Real Feria de Agosto 2015. Así será la presentación oficial de las corregidoras, vicecorregidoras, damas de honor, mayores e infantiles de la Real Feria de Agosto 2015. A continuación se entregarán los premios del 37º Certamen Poético Nacional Ciudad de Archidona y del 22º Certamen Local de Poesía. El acto finalizará con el pregón de la Real Feria de Agosto 2015 a cargo de Óscar Montes. Y hasta aquí toda la actualidad semanal e informativa de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y, como siempre, les deseo una muy feliz semana.